es el centro comunitario que estamos construyendo ahí en Villa Banana, un barrio de Rosario. Siempre lo construimos, es más, lo levantamos con la consigna de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, hoy hoy por hoy estamos volviendo a tener que pararnos de frente en contra de este problema que, nada, si bien habíamos avanzado un montón en el barrio en el que estábamos, hubo un par de hechos, que cae una nueva banda narco en el barrio, y a partir de ahí todo se empieza a complejizar porque estaban instalando un nuevo búnker de drogas cerca ahí del barrio, y el 2 de febrero, en medio de una disputa, se llevaron el hermano de una compañera, Javier, padre de familia, trabajador de la construcción, que solamente por tratar de salir a defender a otro vecino, bueno, pagó con su vida, ¿no? Bueno, desde ahí, empezamos a sacar adelante el reclamo de justicia, porque ya, como dije antes, Comunidad Rebelde nace de tirar abajo un búnker de drogas y construir un centro comunitario en el mismo lugar. Sí. O sea que la experiencia es la misma. Vos avisás a las autoridades, acá, a la seguridad, a lo que fuere, y por la red de complicidades que hay, no actúan, digamos. Claro. Ahí ni bien matan a Javier, se hizo la denuncia en la comisaría 13, la comisaría 13 no quiso tomar la denuncia, se fue a la 19, y que son las seccionales de la zona, ¿no? Y ahí en la 19 no quisieron tomar el nombre del jefe narco, que es, le llaman Pandu, es el apodo. Sí. Haciendo explícito el grado de impunidad con el que cuentan, ¿no? Esto de estar totalmente apañados por las fuerzas de seguridad. Claro. Y bueno, ahora después de eso nos estuvimos tratando de recuperar, hicimos una marcha, hablamos con la fiscalía, para que trabaje particularmente este tema. Y ahora cuando estábamos por reabrir las puertas del centro comunitario, preparando una jornada cultural, de nuevo nos cae otro golpe de la misma banda narco, que irrumpen en la casa de un compañero de David, que tiene 29 años, y lo balean en el pecho. David ahora está internado, estamos siguiendo su condición, a ver cómo evoluciona y demás, pero lo cierto es que lo primero que hicimos fue ahí volver a elevar el reclamo a la justicia. Claramente. Porque, marcando un poco que encima que venimos, tratando de luchar y tratando de hacer las cosas que el Estado no hace, ¿no? Esto de lanzar una organización entera a luchar contra el narcotráfico, a darle una nueva salida popular al barrio para que no tenga que vivir bajo el terror todo el tiempo. Sí. Tenemos que seguir esperando que se cobre en sangre del pueblo trabajador para que la justicia empiece a trabajar. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvieron con este último episodio del compañero? De David. Sí, nosotros ahí volvimos a ir a la fiscalía, nos atendieron enseguida, y ahí, lo que ellos comentaban es que sí, que se iban a poner a trabajar en el caso. Nosotros fuimos con la idea de ya un ultimátum, ¿no? De queremos ya la captura del jefe narco, queremos que desbaraten la banda para que no vuelvan a trabajar ahí en el barrio, no queremos otro compañero. Claro. Lo cierto es que por las respuestas que puede dar la fiscalía, se trasluce de fondo cuál es el problema político. Acá en Rosario el narcotráfico es todos los días tapa del diario prácticamente, y los recursos con los que cuenta las fiscalías, por ejemplo, para trabajar con el grado de conflictividad que hay, son muy pocos. Sí, claro. De ahí se nota que están totalmente, los organismos que pueden llegar a trabajar contra eso están totalmente atados de pies y manos porque no se les destinan recursos. Claro. Entonces, desde ese lugar es que estamos haciendo de esto, un hecho público, marcando cuál es la situación política concreta, de que esta es nuestra experiencia, esto es lo que pasó en Villa Banana, en un barrio de Rosario. Sí. pero esto sucede en todas las esquinas. Hay muchísimos Pandu, hay muchísimos como Javier y como David que se nos fueron o que la están peleando, ¿me entendés? Claro, y Carolina, decime, como a nivel territorial me imagino que es una complicación, que los compañeros que viven en el barrio también viven con el mismo barrio que viven los narcos y que los agreden, uh-huh. O como esa situación me imagino que debe generar otras situaciones de complejidad, y ¿cómo se encara esa situación múltiple en el día a día? Sí, nosotros lo que siempre intentamos hacer fue desarrollar la organización, desarrollar la salida popular, digamos, a ese contexto, ¿no? Así como ya una vez se echó a los narcos del barrio, nos pensamos volver a plantar para que se vuelvan a ir, porque claro, son dos proyectos totalmente diferentes. Ahí donde como el Estado está presente a través de estas policías cómplices, pero en realidad en lo que refiere a política de bienestar y de salud y demás, está totalmente ausente. Entonces, desde ese lugar, las organizaciones salimos a proponer una lucha, una organización y alguna alternativa, claro, y una alternativa a esta desidia, ¿no? Claro. Y bueno, desde ese lugar es salir a parar la organización, volvernos a organizar y retomar el trabajo en comunidad para que los narcos entiendan que no pueden volverse a hacerse con ese territorio. Claro. Bueno, te agradezco el contacto y seguimos en comunicación para las siguientes novedades, por un tema que es obviamente mucho más estructural y que va a requerir mucho tiempo y muchos esfuerzos de todos para ser superado. Tal cual, sí, esto es como un grano de arena que podemos aportar y que por eso estamos luchando, para que se pueda visibilizar, por lo menos. Claro, bueno, gracias y estamos en contacto. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego.